Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Hoy me levanté imaginando un mundo en el que solo existen bicicletas. No existen ni autos, ni motos, ni camionetas. Todos en ciclas por la carretera. Pilar, si tendría bicicleta. Schumacher andaría en una cicla roja. Los autobots serían bicibots. Si un autobot sería bicicol. Hoy me levanté imaginando un mundo en el que solo existen bicicletas. Y recordé mi primera bicicleta, con mi primera caída me di en la jeta. Bienvenidos a Ciclistas Radio, esta nueva edición de Ciclistas Radio, como siempre acompañado de Nilson Vera. Por aquí estamos, hola. Y Mauricio Mesa. Hola, hola. Recordarles que estamos en la cabina de Telemedellín haciendo este programa de radio, pero que hace parte de este programa de radio de un proyecto que tiene una serie web, que tiene una publicación y que tiene otras plataformas de distribución. Un proyecto transmedial, ganador de la beca de la Secretaría de Cultura, Transmedia y serie web. Claro, ahí estamos entonces conectados todos para que toda nuestra comunidad nos dé lo mejor en estos espacios de ciudad. Nosotros queremos en este programa ver cómo se vive la ciudad desde la bicicleta. Promovemos la cultura de la bicicleta. Bueno, y vamos este semestre con los programas de radio y empezamos con Vivi Tobón, la subdirectora de movilidad del área metropolitana, y en esta ocasión tenemos a nuestro concejal en la ciudad de Medellín, Daniel Carvalho. Daniel, buenas tardes. Muy estás? Buenas tardes a todos, Mauro, Julián, Nilson y a Hola. Todos los oyentes de Telemedellín Radio. Muchas gracias por invitarme, muy bacano estar acá. Posiblemente los invitados no conozcan quién es Daniel Carvalho, te hayan visto por ahí en campaña o te hayan visto en los medios, pero contanos quién es Daniel Carvalho. A ver, rápidamente, Daniel Carvalho, nacido en 1979, un lunes, ya hoy es martes. Crecí pues en una familia de clase media en Medellín, estudié en el Colegio Corazonista, luego me gradué como ingeniero civil de la Universidad de AFIT, que nunca me gustó. Entonces apenas me gradué me fui a vivir a París sin saber qué iba a hacer y allí encontré el urbanismo. Hice una maestría en urbanismo con énfasis en sostenibilidad y después de 7 años en Francia regresé a Colombia hace ya 6 años. Trabajé durante 5 años en el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de AFIT Urban y un día me dio entre mojitos y caipiriñas por lanzarme al Consejo de Medellín y gané y aquí estoy. Y entre otras cosas, pues uno de los temas fundamentales como urbanista y como concejal es todo lo relativo a la movilidad sostenible. Bueno, Daniel, ¿cómo representas tú la movilidad sostenible? Ya que nos mencionaste pues los estudios y la experiencia que has tenido desde Urban y de los estudios que has hecho, ¿cómo representas la movilidad sostenible en la ciudad de Medellín? Sí, Mauro, mira, yo creo que esto requiere, pues me he dado cuenta de que esto requiere varios pies. Un componente tiene que ser un componente técnico, ¿cierto? Uno tiene que tener una forma de argumentar y de sustentar el debate. Muchas veces cuando se habla de movilidad sostenible, la gente piensa que es solamente bicicleta. Y lo encasillan a uno en el tema de que movilidad sostenible igual a bicicleta, y eso es muy, es una reducción pues muy, que nos hace mucho daño de hecho a quienes hablamos de la movilidad sostenible. Entonces hay un componente técnico que es muy importante, hay otro componente que es cívico o ciudadano. Si hoy se habla tanto de la bicicleta en la ciudad de Medellín es porque hace 5 o 6 años hay una serie de colectivos que han estado poniendo el tema sobre la mesa, han insistido sobre ello y lo convirtieron en un tema de agenda pública, de agenda política. Y el tercer tema entonces es el tema político. Desde lo técnico uno sabe qué se debe hacer, la experiencia y la voluntad ciudadana ha puesto el tema de moda. ¿Qué faltaba? Faltaba la voluntad política, y esa fue una de las cosas que me llevaron a mí a lanzarme al consejo. Yo decía, está faltando que estas ideas de sostenibilidad, por ejemplo, tengan un representante, una voz en un escenario de toma de decisiones que le haga fuerza, porque siempre estábamos quedándonos cojos en el discurso o en el activismo. Y por eso fue que realmente te creemos y votamos, ¿cierto? Porque, gracias, Mauro. Porque hay un componente realmente que es necesario, el componente político. Los colectivos hemos estado pedaleándole y desde lo técnico, el área metropolitana y el programa en cicla, pues también ha coadyuvado a que muchos ciclistas se decidan a utilizar la bicicleta no como el juguete de los domingos, sino como su medio de transporte diario. Hay algo muy importante que mencionaba Daniel, y era el tema precisamente. Hay unas personas que están saliendo a montar en bicicleta, unas personas que están haciendo una actividad política, una actividad pública por fuera de lo institucional, ¿cierto? Buscando y tomándose la ciudad como un actor en la vía. Pero entonces, ¿cómo hacer que la institucionalidad, vos decís, yo me lanzo al consejo, entro para hacerle fuerza, pero cómo hacer que esa fuerza realmente sea visible? Pues el tema que nos compete hoy es el Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta, y precisamente habla de políticas públicas. Pero entonces, ¿qué es eso de políticas públicas y qué es eso del Plan Maestro de la Bicicleta? Sí, Julia, mira, a ver, varias cosas de eso que decís y que dijo Mauro. En primer lugar, yo quiero aquí públicamente reconocer el trabajo que ha hecho Mauricio y su colectivo y otros activistas de la ciudad, y es que sin ellos el tema hoy no sería trascendental. Se han dado una pela durísima, han remado contra la corriente, porque en una ciudad pensada para el automóvil, en una cultura que viene el automóvil, el símbolo máximo de la movilidad, llegar pues con la idea de la bici es casi como un retroceso en el tiempo. Y el logro del éxito profesional y personal. Exacto. Entonces mucha gente dice como la bici, no, pero pues acaso estamos en el siglo XIX otra vez, o qué es eso. Entonces de verdad que los primeros actores políticos de esto son los activistas. También hay que decir que en el escenario político ya institucional ha habido otras personas, yo no soy el primero, y hay que destacar por ejemplo al ex concejal Oscar Hoyos, hoy secretario de Medio Ambiente, que también el hombre metió en los 8 años que fue concejal, especialmente los últimos 4, también insistió mucho sobre el tema. Y eso nos ha permitido que llegue el Foro Mundial de la Bicicleta a Medellín, nos ha permitido que hoy en día el Plan de Desarrollo de la Ciudad de Medellín, recientemente aprobado, tenga una inversión sin precedentes en el tema de la bicicleta, y que el año pasado el área metropolitana, y a través de un acuerdo metropolitano, se aprueba el Plan Maestro de la Bicicleta, que es este documento guía que nos habla de políticas públicas, acciones en temas de pedagogía, de cultura, de infraestructura que se deben emprender a nivel metropolitano para lograr unas metas en lo de la bicicleta. Ahora, ¿qué es esto de la política pública? Eso es como un misterio, eso es, para mucha gente eso es como la cura de todo, ¿cierto? Entonces en Colombia cuando hay un problema, todo el mundo, no, necesitamos una política pública. No, ¿qué está pasando tal cosa? Política pública. Entonces, sabiendo que muchas veces ni siquiera entendemos qué es política pública, entonces rápidamente una idea de qué es eso. Es un conjunto de acciones, estrategias, programas, proyectos que pretenden articular la acción de diferentes instituciones o de diferentes departamentos de una institución, en este caso de diferentes secretarías, buscando uno o varios objetivos comunes. Eso es la idea de una política pública. Y que la ciudadanía, pues digamos, la coja y que la valide y que empiece precisamente a conectar la institucionalidad, eso es fundamental. Ese es el ideal. Ese es el ideal. Pero hay que ver cuántas políticas públicas reposan en los anaqueles del consejo sin ese Les propongo que escuchemos, Mauricio se fue para la calle y le preguntó a varias personas si sabían qué es una política pública y si sabían qué es, que nos explicaran qué es. Entonces escuchémoslos a ellos y volvemos a hablar con Daniel Carvalho, concejal de Medellín. ¿Vos sabes qué es una política pública? Una política pública es una política que se construye con la ciudadanía, con el consenso, con la consulta, con la participación. No, no sé nada. Es una norma que escogemos los ciudadanos para que se aplique. Le permite a una administración, gobierno a gobierno, seguir implementando diferentes estrategias en favor de un tema. Entonces escuchamos a algunos ciudadanos que nos cuentan precisamente de su experiencia, cómo ven qué es una política pública. Pero concejal, también reconozco que están los acuerdos municipales, que es como esa primera parte para que salga una política pública. ¿Cómo es ese paso? ¿Cómo el ciudadano cómo puede empezar a conectar precisamente una necesidad que tiene, en este caso digamos de movilidad, con la institucionalidad? Buena pregunta, Menilson. Yo creo que esa es en gran parte la labor de un concejal, ¿cierto? El concejal, yo sitúo la labor de un concejal como un puente entre la ciudadanía o un grupo de interés de la ciudadanía y la administración municipal. Entonces, ¿qué hago yo como concejal? A partir de lo que yo estudio, pero también del contacto con la gente, identifico que hay algún tipo de problema, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, hablamos de bicicletas, entonces falta infraestructura o falta cultura vial. Entonces uno va dando pasos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasos tiene un concejal aparte del acuerdo municipal? Entonces yo hago un debate en el consejo sobre cultura vial, por ejemplo. Sí, yo he hecho este año algunos, hice uno, por ejemplo, sobre la problemática de las motos, uh-huh. Hice sobre calidad del aire. Entonces uno con eso lanza el tema. ¿Sí? Una de las ventajas que tiene ser concejal es que pues las cámaras y los micrófonos te persiguen, entonces le permite a uno poner temas en la agenda pública, te permite hacerle preguntas directamente a la administración municipal. Sí. Y sentarte frente a frente con el secretario encargado. Es una cosa que, pues no sé si infortunadamente, pero es algo que no puede hacer cualquier ciudadano, ¿cierto? Porque entonces el secretario se moriría contestándole a cada ciudadano todo lo que pregunte. Yo, como consejo, en este caso serían varias secretarías las que están. Exacto, entonces yo puedo citar con un cuestionario a un número de secretarios y digo, quiero que me digan qué están haciendo sobre este y este tema, y deme las cifras de este año y deme todo. Entonces es un muy buen primer paso que le permite a uno entender qué ha hecho la secretaría, evaluarlas en función de eso, y también es un escenario de proponerles cosas. Entonces desde ahí ya hay una participación del público, porque por ejemplo yo, no sé, cuando estábamos discutiendo el plan de desarrollo, entonces yo le pregunté a Mauricio, échale vos un ojo a esto y decime qué pensás. Y como a él, le pregunté a otras personas. A la hora de un debate, como el de economías creativas, entonces yo me asesoro con unos expertos o le pregunto a gente de la ciudadanía qué piensan, sí, de estos temas. De ahí uno puede también crear una comisión accidental. Yo suelo hacer eso. Después de un debate sobre un tema, entonces creo una comisión accidental. ¿Y eso qué es? Una comisión accidental es un espacio que uno como concejal puede crear, que ya no es en la plenaria del consejo, sino que dos o tres concejales, los interesados, nos sentamos en unas reuniones específicas a abordar un tema específico. Entonces, por ejemplo, el tema de seguridad vial. Entonces ya no tengo que citar a todos los concejales, sino que son unas reuniones más pequeñas, pero abiertas igualmente, sí, donde yo puedo ir haciéndole seguimiento a un tema en particular. Entonces yo los puedo citar cada mes, decirles, bueno, ¿cómo vamos en el tema? Te voy a poner cualquier ejemplo. Como empezamos la comisión accidental de la bicicleta. Entonces, en la primera reunión evaluamos los planes que hay. Entonces, ¿qué está planeando el área metropolitana y qué está planeando el municipio de Medellín? Listo. En la siguiente reunión, en 15 días o en un mes, vamos a ver qué están planeando en cuanto a cultura. Qué pena, Daniel, te interrumpo, y yo sé que Mauro tiene una pregunta, pero yo quisiera saber es quiénes asisten a esas reuniones. Pues, ¿cómo se ve representado el que nos está escuchando, el ciclista que nos está escuchando, cómo se ve representado en esas reuniones? Claro que sí, entonces, pues, a esas reuniones yo pues invitamos formalmente a los líderes de los colectivos, intentamos también a través de, por ejemplo, de redes sociales, darle a entender a la ciudadanía que es abierto. Ya, por ejemplo, pues yo no sé si Mauro lo hará, pero si a él le llega la invitación, él puede invitar a todo su combo. Sí. Pero es que ahí también se encuentra uno con un tema que es pertinente discutirlo acá, y es lo de la participación. La gente cada vez pide más participación y ser tenida en cuenta, pero haces una reunión de estas, te matas convocando. Y no va la gente. Y va Mauro. Va Mauro y los otros tres locos de siempre. Sí, claro, sí. Entonces. Sí. Eso es normal, yo no sufro por eso. Pero ¿qué pasa ahí, concejal? ¿Es que no hay una cultura de participación? ¿Hace falta impulsar más a la comunidad? ¿Qué crees? No la hay, no hay una cultura de la participación. Yo creo que también hay que trascender de la participación física. Sí. ¿Sí? De hecho, yo en la campaña política mía lo utilicé mucho, y es, pues, para eso están las redes sociales. No todo tiene que ser sentémonos acá y reunámonos, porque claro, la gente está muy ocupada, no tiene tiempo, no quiere quedarse dos horas, pero sí quiere dar una idea en 10 minutos. A través de las redes sociales, yo creo que también es muy pertinente compartir ideas. No, y también los canales alternos, pues nosotros hemos querido implementar conversatorios donde se discuta y no solamente sea la voz de Mauricio, lo que piensa Mauricio, sino que también que se retroalimente de lo que se está pensando en el colectivo. Yo, por ejemplo, yo miro la página en Facebook de tu colectivo, Mauro, uh-huh, ¿cierto? Y yo ahí también pesco opiniones. O sea, yo necesito sondear qué está pensando la gente, porque uno no se las sabe todas. Y ni siquiera desde el punto de vista técnico uno puede creer, sí, que están todas las respuestas, porque una cosa es lo que dice la teoría académica y otra cosa es salir a pedalear en esta ciudad. Además que el ciclista debe saber que está representado, porque no, posiblemente tampoco lo sepa en su cotidianidad, simplemente está desplazándose en bicicleta y no sabe que está representado, pues, frente al gobierno. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que la cicla es una actividad recreativa que promociona el transporte en bicicleta, pero también es un acto político de toma de las calles, de concientización de la comunidad en general, de que somos muchos, de que merecemos respeto y de que estamos ahí en la calle exponiéndonos, ¿cierto? Yo quería preguntarte, Daniel, sobre ese acuerdo metropolitano, el número 17 del 2015, que creó el plan maestro metropolitano de la bicicleta y que por acuerdo entonces también es vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Que sea vinculante, que vos hayas hecho una comisión accidental y que en la primera reunión que tuvimos la semana pasada en la comisión accidental 82 hablemos de infraestructura, pero como te insistí, es la importancia no solamente de la infraestructura, sino de la cultura y de la educación, ¿cierto? Sí, total, Mauro. A ver, pues el Plan Maestro de la Bicicleta yo creo que es un documento muy importante, pues es el primero en este sentido que tenemos en esta metrópoli. El hecho de que sea vinculante quiere decir que todos los municipios deberían acatarlo y cumplirlo. Ahí nos enfrentamos a un primer problema, y es que como tantas cosas que son vinculantes, pues no se cumplen. Eso podemos hablar pues días enteros de eso, pero nos enfrentamos a un problema. Sin embargo, en Medellín sí hay total intención de cumplirlo. En el caso de la comisión accidental, como yo les dije el día que la instalamos, uno no puede hablar de todo al mismo tiempo en una sola reunión, entonces yo intento irlo desgranando por temas. La semana pasada hablamos de infraestructura, ¿cierto? Entonces la alcaldía y el área metropolitana nos hablaron de infraestructura, cuántos kilómetros vamos a hacer, de qué tipo, cuántos hay, cuánto dinero hay para eso. El siguiente será de cultura, también estamos en un tema con de Encicla, tendremos otra dedicada a fortalecimiento de la función pública. Exacto, tenemos un tema de intermodalidad con el metro. Entonces es como en la comisión accidental, cómo ir abordando tema a tema, porque hemos hecho, Mauri, vos has asistido y yo también, a un montón de foros sobre la bicicleta donde en 2 horas pretendemos hablar de todo. Claro. Y entonces, y vamos siempre los mismos, que estamos todos de acuerdo y no se decide nada. Entonces lo ideal, y para eso me metí a ser concejal, es, un momento, hablemos solamente de un tema en esta hora. Y en la siguiente hora, secretario, bueno, ya sabemos qué hay que hacer, estamos todos de acuerdo. Entonces, cuéntenos, ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por las buenas, pues yo no soy respetuoso como otras personas lo son, sino que decirlos, ¿cierto? Ir como puyando en el mejor sentido de la palabra, sí. Y haciéndole seguimiento a los compromisos que ya hay por el plan maestro de la bicicleta, por el plan de desarrollo que aprobamos, ¿cierto? O sea, yo le insistí al alcalde Federico desde que estábamos en campaña, Federico, necesitamos hacer de 80 a 100 kilómetros de ciclorruta. Listo, quedaron en el plan de desarrollo, porque yo insistí mucho, ya quedaron ahí, ya me toca a mí, pues, y a los amigos de la causa, es, bueno, hagámoslos y hagámoslos bien. Hagámosle. Y hagámosle seguimiento también. Pero entonces, hoy leían las noticias que el transporte en vehículo le está ganando al transporte público. Sí, señor. Entonces, ¿cómo hacemos, concejal? A ver, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan que usted tiene en este gobierno para lograr que el ciudadano se baje el carro, use más el transporte público y respete al ciclista y que use más también la bicicleta? Bueno, Nilson, mira, yo a veces le digo esto a la gente, y es que a mí me eligieron concejal y no emperador, ¿cierto? O sea, yo no puedo hacer todo lo que yo pienso. Es más, ni siquiera el alcalde puede hacer todo lo que le dé la gana, porque hay una cantidad de cosas que ya vienen de atrás. Hay una cultura del uso del automóvil en este país. Hay un modelo capitalista que te impide a vos decir, bueno, ya no vendo más carros. Pues no puedes hacer eso. Entonces toca es, bueno, con esas condiciones, ¿qué hacemos? Entonces, al respecto, que hay, por ejemplo, en este plan de desarrollo aprobamos unos proyectos muy grandes en cuanto a transporte público, ¿cierto? No solo está el tranvía del 80, también está el cable de Picacho. TPM. Ese lo voy a dejar de último porque me parece que es el más ambicioso. Están los 2 cables pendientes que conectan el tranvía de Ayacucho con los barrios de la parte alta, sí, de la comuna Villahermosa, pero sobre todo el TPM. TPM es Transporte Público de Medellín y es la reorganización de todo el sistema de buses de Medellín. Entonces allí se van a hacer, creo que son 47 kilómetros de carriles exclusivos para bus. Se plantea una renovación muy acelerada de los buses para que sean menos contaminantes, para que tengan accesibilidad para personas con discapacidad, para que avancemos hacia una tarifa única, que yo creo que esa es la clave de todo esto, y haciendo un mejor servicio público le podemos luchar al automóvil. Y eso es como por el lado bueno, ¿cierto? Por el lado de sin tocar a los automóviles. Pero yo sí pienso que hay que tocar al automóvil y a la moto. ¿Cómo? Lo primero es parqueaderos, hermano. Que la gente sepa que sacar el carro, sacar la moto y dejarlo por ahí, eso vale. Entonces, pero, también, va a pagar, pero también 3, que haya mayor infraestructura de bici parqueadero, ¿cierto? Ah, bueno, pues sí, es que ya ahí vamos ya al tema de la bici. Pero estaba como hablando del tema transporte colectivo versus transporte individual. Movilidad sostenible. Eso, si usted, porque exacto es la cosa, es también contarle a la gente que movilidad sostenible es montar en bus, sobre todo. Caminar. Entonces, cuando la gente entienda lo que le cuesta a la ciudad y a uno mismo andar en carro, tal vez lo va a empezar a dejar y va a optar por otros medios. Y al final quedan los modos no motorizados, y es como promovemos más pues, la bicicleta. Nuestra meta es ambiciosa, pero no es inalcanzable. No es inalcanzable. La gente, porque es que hay un mito muy grande sobre los activistas, Mauro. Ah, es que ustedes los activistas quieren que todo el mundo se monte en bicicleta. No es todo el mundo. Queremos pasar del 1% al 4%. 4%. Sí. Pero nos satanizan y nos empaquetan pues en una idea de fanáticos radicales de que solo pueden andar en bici. Y esa no es la idea. Y tampoco que el carro es el enemigo número uno, ¿no? Es la forma en cómo se utiliza el carro, ¿cierto? Esa es la otra cosa que yo quería abordar sobre el carro. No es la lucha contra, sino que es convivamos, ¿cierto? Sí, pero ¿sabes qué? Yo, el tema del uso racional del automóvil me parece que es la principal meta. El dato es que actualmente en Medellín cada carro lleva en promedio 1.5 personas, sí, de 6 que le caben. Ahí está el problema. Si lográramos duplicar eso de 1.5 a 3, se duplicaría la capacidad de la infraestructura vial y no tendríamos que construir ni una callecita más. Ahora, es fácil decirlo, difícil lograrlo. Pero también está el tema de voluntad política, sí, el tema de pantalones que mencionamos nosotros y de, bueno, es que apretémonos un poquito y esos costos políticos de chatarrización, esos costos políticos de control en el espacio público, del mal parqueo, ¿cierto? Eso duele un poquito. Los concesionarios definitivamente son los que ponen la pauta en los medios escritos privados y ellos no van a dejar de publicitar y siempre van a mostrar un horizonte muy amplio, muy verde, muy bonito, con el nuevo modelo de carro y te lo financiamos y lo pagas en un año, empezás a pagarlo en un año y la realidad es totalmente distinta, ¿cierto? Salís a un taco a velocidades de menos de 10 kilómetros por hora, a pagar unas cuotas, a que no puedes parquear en cualquier parte, a que no te puedes tomar un trago, una cantidad y estresarte. De cosas. A ver, pero y hay una cosa muy importante como para volver al tema de la bici y es que esa malla vial que hoy la constituyen un montón de automóviles ocupados por 1.5 personas, ¿cierto? Están muy agresivos, ¿cierto? Entonces, para los que montamos en bici o para los que montan en bici, ¿cómo se puede entonces pacificar ese tráfico? Eso es muy bueno porque ya pasamos del tema de infraestructura al tema de cultura. Y es un hecho y es que en Colombia en general somos muy cafres para manejar en la calle. Y no es el automovilista, somos todos, ¿cierto? Porque uno ve el ciclista que no respeta el semáforo, que va por el andén, el peatón que se pasa por donde sea, el de la moto, el del bus, el del taxi. Todos somos, qué pena insistir con la palabra, muy cabres. Entonces uno va y piensa, ¿por qué? Primero, porque nadie nunca nos enseña a comportarnos en la vía. No, y todo eso, todos son malos. Yo manejo súper bien, pero no. La ignorancia colectiva es... Son los demás, nunca soy yo. Entonces, en el colegio nunca nos enseñaron eso. Yo pasé una cantidad de horas, hermanos, en clases de religión o de ética cívica y a mí nadie me enseñó cómo debe comportarse uno en la calle. Ese es un punto. Sí. Lo segundo es, con la facilidad que en este país se obtiene una licencia de conducción, eso es abrumador. Y eso está claro ahí. Vos llevas 200 mil pesos y 3 fotos y te dan un permiso sin hacerte un examen, sin enseñarte nada. Mira, yo viví en París muchos años. En París sacar la licencia de conducción es costosísimo. Sí. Son como 900 euros en este momento, creo. ¿Sí? Y un año de estudio. Sí. Tenés un examen práctico que es difícil y te lo hacen, pues, aquí sí. Nadie se lo hace a uno. Tenés un examen teórico que consta de 20 preguntas. Para pasarlo tenés que sacar 17 buenas. Yo conocí gente que lo repitió 5 veces y cada vez es 900 euros hasta que lo pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien tiene un permiso de conducción es que sabe conducir y se conoce las normas y se ve en la calle. Pero no he conocido el primer ciudadano que diga, me negaron el pase. No, no lo hay, es que vas, llevas, no he escuchado el primero. Llevas la plata y las fotos y ya aquí nadie pierde examen porque no hay examen. Eso me parece también interesante para abrir un tema porque estamos muy corticos de tiempo y teníamos un tema pendiente y es cómo educamos versus cómo sensibilizamos. Normalmente las campañas son de promoción, sensibilización, sí, sí. ¿Cierto? Utiliza bien las vías, pero y el tema de educación, la formalidad, el curso de conducción también del ciclista. ¿Cierto? ¿Dónde queda? ¿Qué opinión te merece eso, Daniel, para que luego escuchemos las propuestas que tiene la gente de políticas públicas? Yo creo que hay que pensarlo en el corto, mediano y largo plazo. En el tema a largo plazo yo creo que hay que meterlo desde los colegios, hermano. Desde la escuela uno tiene que enseñarle a manejar y subir a un niño desde que empieza, desde que aprende a montar en bici. Aquí hay unos casos en Envigado, creo que hay como una pistica donde no, y hay una ley, hay una política pública que obliga a la cátedra de movilidad y es la 1503. Hay que aplicarla. Claro. Cada niño en su bicicletica, en una pistica, que aprenda qué es una cebra, por dónde va, por dónde no, qué significa cada señal de tránsito. Ahí estamos hablando del largo plazo, porque estos niños son los conductores de 15 años. Claro. Una generación, pero hay que empezar a abordarla. No podemos ser siempre inmediatistas. En el mediano y en el corto plazo, pues hay que diferenciar los públicos. Si queremos que haya más ciclistas urbanos, también tenemos que educar a los ciclistas urbanos. En ese caso, lo que hace Mauro y otros colectivos, pues con los cursos, ¿cierto? Como te voy a enseñar a montar bicicleta en la ciudad, sí, es muy valioso y debería masificarse y no debería estar simplemente a cargo de los colectivos. Está muy bien que lo hagan ellos, pero también pues la institucionalidad tiene una responsabilidad que tiene que asumir ahí. Uh-huh. Tiene que haber todo un tema de lo que llamamos cultura ciudadana, ¿cierto? Uno cree que los comportamientos no cambian, o que uno no puede cambiar los comportamientos de una sociedad, pero sí es posible. Cuando yo estaba niño, uno se comía un paquete de papitas y lo tiraba por la ventana del carro, o lo tiraba al piso. Hoy en día, si usted hace eso, le silban, le pitan, lo insultan. Sí se puede cambiar. Uno de los referentes fue lo que pasó en Bogotá en los tiempos de Antanas Mocos, y sí, es como a través de cultura ciudadana se cambiaron comportamientos. Entonces yo he intentado insistirle mucho a la gente que el tema de movilidad no es solo de infraestructura. Como hemos dejado la movilidad en manos de ingenieros, yo soy ingeniero civil, pero permítame criticarlos, es que para cuando uno es ingeniero o arquitecto, hay un problema, ahí mismo sacan la calculadora, bueno, ¿cuántos bultos de cemento hay que pedir? Puentes. Cierto, ahí mismo empiezan a hacer el dibujito. Un momento, es que también es un tema de cultura. Entonces tal vez si dejáramos de invertir tanto en infraestructura y pensáramos, y en ingenieros, y pensáramos en llamar artistas, ¿cierto? Amigos artistas, tenemos un problema aquí de cultura, tenemos este mensaje que llevarle a la gente, ¿cierto? Y es, respete las señales de tránsito. El mensaje básico es respete las señales de tránsito. Claro. ¿Cómo lo hacemos? De una forma creativa, que no sea creativa, entretenida. Sí, que no sea el mensaje institucional. Acordate que el tema es sensibilizar versus educar. Con los artistas sensibilizamos y educamos. Sí, pero la educación, vos mismo lo dijiste, es un curso de 20 preguntas, tenés que pasar 17 y tenés que estudiar, y hay unos manuales. Los manuales existen, la Secretaría, el Ministerio de Educación los tiene, la política pública está en la ley 1503, pero no se aplica. Y entonces, ¿cómo hacemos? Vos mismo lo dijiste, los anaqueles del Consejo están llenos de acuerdos municipales que no se aplican. ¿Qué hacemos, Daniel? Hay un tema que escapa a lo que puede hacer el municipio, y es que, por ejemplo, el municipio no legisla sobre cómo se expide una licencia de tránsito, infortunadamente. Sí. Pero yo creo que uno sí puede pegar una apretadita a las academias y a esa cadena de actores en los que se emitan las licencias de tránsito. Allí hay algo importante. Yo creo también que en el tema de la educación, porque no podemos pretender, infortunadamente, que todo el mundo vuelva a pasar el examen. Pero cuando vos te parten, vos vas al examen y salís convencido. Uy, sí, es que... Y todo el mundo sale feliz. ¿Y cuánto le dura? Dos semáforos en rojo. Sí. No, pero aquí hace tres años... Pero también hay gente que igual lo comete y ya tiene postdoctorado en los cursos de conducción. Lo sigue cometiendo. Claro. Ahí hay un tema que funcionó mucho en España y en Europa, y es el pase por puntos, la licencia de puntos. Que va bajando. Ah, usted va perdiendo puntos. Vas perdiendo puntos. Una infracción, tiene menos un punto, se sacaron los puntos, se quedó un año sin licencia. Seguro que ese man aprende. Ese man la próxima vez iba a decir, no, yo no lo voy a volver a embarrar. Bueno, pero yo creo que también, dado que no podemos hacer que todo el mundo vuelva a pasar su licencia, hay un tema fundamental, y es que si esto es un propósito de ciudad que debería ser, los medios de comunicación y la academia, ya no la escuela, sino las universidades, que es donde está, Es cierto, es una parte muy gruesa de la población y es donde la gente empieza a manejar. Y cuando la gente empieza a manejar es cuando es más peligrosa al volante. Uno tiene 18 años, le empieza a estar en un carro, una moto y uno es un loco. Y es ahí donde la gente se mata. Yo lo demostré en mi debate sobre las motos. Creo que era como el 70% de los muertos en accidentes de moto son muchachos de 20 a 29 años. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que pensar en esos actores estratégicos, las universidades, los medios de comunicación, el colombiano, el mundo, Telemedellín, todo el mundo nos debería estar enseñando de a poquito por qué es importante tal o tal o tal norma. Estoy hablando mucho, hágale, Nilsson, pero también, hasta que se pero habla. También digamos las marcas, AKT, Yamaha, sí, Honda, o sea, total. Todos ellos tienen una responsabilidad social que es fundamental, digamos, empezarla a aplicar. Mencionas ahí un actor muy importante y ellos tienen que tener una responsabilidad, ¿cierto? O sea, usted no puede simplemente estar vendiendo y vendiendo y vendiendo y despreocuparse por lo que pasa. Ahí es un actor clave que tiene que coger responsabilidad. Y otro actor muy importante que son las aseguradoras. Y ahí no es por responsabilidad social empresarial, es por negocio. Claro. Es mejor prevenir que claro, porque que ellos mismos, el mismo genio que se inventó el tema del conductor elegido, ¿cierto? Y es que le sale más barato usted ponerle un conductor gratis que lo lleve a la casa que estar pagando su hospital y el choque del carro. Eso tiene que extenderse al peatón, al ciclista, al motociclista, para ver cómo podemos entre todos hacer de esto una cosa más segura y más amigable, pues. Qué pena yo ser el que interrumpa el asunto, pero se nos acabó el tiempo y tenemos que invitar a todos nuestros oyentes a que nos sigan y sigan esta conversación a través del numeral Ciclistas con S. Estamos en Twitter e Instagram como @ciclas, en Facebook estamos como Ciclas, y agradecer a Telemedellín por este espacio que nos brinda en su cabina para hacer Ciclista Radio. Muchas gracias, Daniel Carvalho, que nos acompañó hoy. Esperamos que tengamos varios programas de estos porque el debate nos quedó abierto. Y Nilsson y Mauro. Sí, pero también tenemos que ver el punto de vista, que nos sigan, que nos acompañen, que nos sigan, pero que también nos digan a quién quieren que traemos aquí a estos micrófonos, qué quieren escuchar, qué temas les interesan. Estamos aquí precisamente atentos para ustedes. Bueno, y yo creo que lo que acabaste de mencionar, Julián, el tema con Daniel, yo creo que sigue porque la comisión accidental solamente se enfocó en infraestructura. Vamos a ver qué nos comentamos en educación, cultura, en fortalecimiento institucional y el programa de bicicletas públicas en Ciclas. Visiten la página www.ciclasconese.org y próximamente van a encontrar una serie web que se llama Ciclistas, que hace parte de este proyecto. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias a usted, a todos los oyentes, y vuelvan a invitar. Listo, Dani, gracias. Okay. Hoy me levanté imaginando un mundo en el que solo existen bicicletas. No existen ni autos, ni motos, ni camionetas. Todos en ciclas por la carretera. Pilar, si tendría bicicleta, Schumacher andaría en una cicla roja. Los autos.